Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast de CancionCast, que finalmente, bueno, he decidido seguir con este podcast, quizá de una manera diferente, aprovechar la portada, no lo sé si la voy a cambiar, quizás sí, aprovechar el título, todo el sistema de publicación que tenía, porque estaba bien y todavía no estaba muy explotado, había hecho como unos 11 capítulos explicando canciones y tocándolas al piano, pero bueno, creo que vamos a ir evolucionando. Y este 2025 me he puesto un propósito que es, pues bueno, al menos semanalmente contaros algo. ¿Y qué os voy a contar? Pues os voy a hablar de música, de composición y también de espectáculos que veo en vivo y que puedo hacer una pequeña valoración de qué me ha parecido y de tips de ideas de qué hacemos, cómo lo montamos en nuestro día a día en el espectáculo, en el mundo del directo, que es lo que nos dedicamos nosotros básicamente. Evidentemente, cuando nos dedicamos a las artes escénicas, tenemos un abanico muy grande de posibilidades y de servicios, porque en nuestra empresa, en WeColor Music, hemos realizado desde canciones originales para un evento, una empresa concreta, o hasta incluso un videoclip, donde evidentemente todo lo entrelazamos a nuestro punto fuerte, que es la creación musical. O sea, nosotros contamos historias y lo hacemos de manera musical. Y nuestro máximo representante es la creación de teatro musical que hacemos nosotros y para nosotros. O sea, nosotros decidimos qué historia contamos, cómo lo hacemos, cómo lo ponemos en el escenario, nos lo pagamos todos nosotros. Bueno, y podéis ver algunos de nuestros espectáculos todavía en cartel. Estamos con Alan el Musical, que está siendo bastante, bueno, se está moviendo mucho. Hemos ido a Miami, a Madrid, Valencia, volvemos a Barcelona este marzo. Así que yo os invito a ver. Esto es como la máxima expresión de la creación. A partir de aquí ponemos a disposición nuestras habilidades y conocimiento del escenario para que empresas, entidades, pues puedan realizar sus ideas, y convertimos vuestras ideas pues en la posibilidad de convertirlo en un espectáculo. Bien, y por eso os puedo hablar de muchísimas cosas en este podcast, pero bueno, mi intención es que semanalmente os cuente algo interesante y de valor, y que vosotros también me digáis, pues mira, me interesa más esto, más hablar de composición, o más hablar de los eventos, o más hablar de reflexiones de cómo emprender en este mundo cultural, porque también tiene su tema. Y hoy os quiero hablar, justamente os quiero decir el poder de la música en directo, porque parece que se está perdiendo un poco, y veo los grandes artistas como Rosalía que prescinden de tener músicos en directo. Y es evidente que la tecnología ayuda a que la presión sonora y la calidad auditiva hayan mejorado en estos últimos años, y bueno, la gente quizá no lo note tanto si es grabado, si es en directo. Esto puede pasar. O sea, ya te lo digo yo, que tu cuerpo lo nota, ¿vale? O sea, hay las frecuencias. Cuando grabas un instrumento, ya solo por grabarlo, se recortan frecuencias para poderlo poner allí. Y la mezcla, la producción, la compresión, todo afecta. En un directo también, no es, es decir, si está microfonado también pasa esto, pero no tanto. Y luego hay el directo acústico, que esto es brutal. Si tú puedes estar en un concierto, en un instrumentista o cantante en directo delante de él, esto es lo más, porque te va directo. O sea, todas las frecuencias de esa música te llegan directo en el cuerpo, y eso se nota, y el cuerpo lo nota, y la mente y toda. Y esto está poco investigado, ya te lo digo yo, pero tiene unos efectos increíbles para la salud y la mentalidad bueno, te lo digo yo, pero está poco investigado científicamente, porque la humanidad necesita, ¿cómo se llama?, investigaciones científicas que demuestren que esto, claro, vete a un concierto y ya lo verás, y ya está. O sea, serás más feliz, ya te lo digo yo. Ahora, que no está demostrado, bueno, porque no está investigado, pero, o no está demasiado investigado. En cualquier caso, muchos artistas, la música en directo está perdiendo como esta faceta. En algunos sectores no, ¿eh? En algunos estilos no, el jazz o el rock o algunos estilos no, pero lo más mainstream, lo más popular, pues mira, Rosalía ya no lleva a los músicos, ¿no? Es una pena, pero es que claro, la reflexión pasa por si el músico es incapaz de dar más valor a una grabación, está perdido. Y eso pasa mucho en los espectáculos de teatro musical, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Yo siempre abogo por la música en directo, pero claro, cuando es una cuestión de producción, vas recortando por abajo y los músicos te los encuentras pronto, porque lo más importante, para decir algo, para mí todo es importante, pero si vamos de arriba abajo, pues bueno, lo primero es la historia, cómo se cuenta esta historia, luego cuántos actores necesitamos para contar esta historia, luego la escena, la escenografía, el espacio, la iluminación, el sonido, y luego viene la música, que como puede estar grabada y puede sonar muy bien, por eso está abajo del todo. Si no existiera la grabación, estaría encima, porque es un teatro musical y es muy importante la música. ¿Qué pasa? Que si los músicos no aportan un poco más, esto va a desaparecer. Y cuando digo un poco más, digo una reinvención del por qué estamos allí. Y es difícil de contar, pero, por ejemplo, yo siempre intento en mis espectáculos que la música, evidentemente, siempre es la misma, siempre es la misma canción, pero que haya música en directo da matices, y da matices a la improvisación. Y está claro que no improvisaremos un tema en un espectáculo de teatro musical, porque queremos contar una historia siempre de la misma manera y no es una jam session de jazz, ¿de acuerdo? Pero entre canciones y entre textos, donde hay música underscoring, que ya te contaré otro día qué es el underscoring, que es la música, básicamente es la música que va por debajo del texto. Hay muchas maneras de hacerla y muchas maneras de escribirla, de no escribirla, etcétera, de plantearla en la escena. Para mí, en mis espectáculos, es bastante mucho abierta. Es decir, yo sí que hay unas directrices que le hago con el otro músico que me comunicó con un micro que me oye en los oídos, ¿no? Ahí internamente puedo hablarle, le marco el compás y entramos. Pero a partir de ahí puede pasar de todo. Si el actor va un poco más lento, yo lo aguanto. Si va mucho más rápido, pues aceleramos. Si incluso he llegado a modificar la sonoridad o el coma. Es decir, le he dicho de repente al batería, le he dicho, vale, ahora quiero que me hagas, que me termines en situ, ¿eh? Esto estamos tocando y le estoy diciendo, vale, me vas a acabar al uno con un bombo fuerte, contundente, tal, tres y pum, y acaba como, y se va construyendo y es vivo y es dinámico. Porque es como, bueno, darle libertad. Y esto, cuando lo toque otro pianista y otro batería, va a sonar diferente estas partes. Los temas también, ¿eh? Pero bueno, los temas es más acordado. Pero hay musicales que está todo escrito. Estamos hablando de musicales franquiciados como El Rey León, Aladdin, Wicked. Está todo escrito. Y esto, te diré una anécdota que me pasó cuando yo estudiaba en Edimburgo, dirección musical para teatro musical. Mi industrial coach, que se llamaba, mi mentor industrial, el mentor de la industria. O sea, había como dos partes, el académico y el de la industria, que era un profesional que te guiaba en tus estudios. Pues era el director musical de Wicked. Y yo me fui a Londres a verlo, a conocerlo, y a ver Wicked desde el fosado de músicos, ¿vale? Y yo estaba emocionadísimo. O sea, era increíble, ¿no? Pues te diré que fue una experiencia un poco agridulce, porque yo vi aquello y pensé, ostras, es que los músicos hace 15 años que están aquí tocando lo mismo y literalmente se están aburriendo. Lo más interesante que pasó, o sea, te lo digo de verdad, fue cuando el teclado número 4, porque había 4, pues el cuarto, están numerados ahí, 1, 2, 3, 4, se equivocó. Te lo juro, tío. Se equivocó, sonó, o sea, aquello sonó dos o tres notas fuera, se miraron, se activaron los cuerpos de los músicos del fosado, se miraron, el pianista hizo como así como perdón con la cabeza y tal, pero eso fue lo más emocionante. Es que no pasaba nada para mí. Estaba tan perfectamente tocado, la trompetista, me acuerdo, que tocaba su frase y cuando acababa, dejaba la trompeta en su pie de trompeta, cogía una revista de hogar y se empezaba a mirar cosas de la casa. O sea, flipaba. O sea, pero ¿cómo puedes estar? O sea, claro, dos horas y media allí durante 15 años, cada día, porque tocan cada día, de martes a domingo o de miércoles a domingo, incluso dos pases los sábados, etcétera, ya lo sabéis. Ostras, me pareció, claro, es que puede ser un poco agobiante. También para los actores, claro, es que no hay movilidad. Y con los actores pasa un poco lo mismo, que si les das un poco de libertad, cambian frases, se van encontrando. Es cierto que no se puede. Tiene que haber un trabajo de dirección regularmente para no para que el espectáculo no pierda la esencia y lo bonito. Y cuando tú decides, vale, este es el punto climático donde hemos llegado, este bolo es el máximo, tenemos que mantener eso porque sabemos que hay un impacto en el público y ese es el ritmo de la obra, queremos que sea así, etc. Pero a partir de aquí, si el actor sabe el ritmo, sabe cómo debe hacerlo, pero puede utilizar otras palabras, otros movimientos, entre comillas, ya me entendéis, o sea, no, que esté vivo, hostia, para mí da una magia descomunal a la propuesta. Y la música pasa lo mismo, ¿vale? En definitiva, música en directo, sí o no, sí, totalmente. O sea, ya solo por las frecuencias y la naturalidad del impacto en los cuerpos, sí. Pero claro, como productor, pues es una de las cosas que está en declive y por mucho que directores musicales referentes de este país aboguen porque tiene que haber música en directo, claro, pero si la propuesta, o sea, si voy a ver Aladdin y suena igual que el disco, ya me dirás tú. O sea, ya me dirás tú de qué sirve, qué hay en la propuesta que yo pueda decir, buah, esto es brillantemente ejecutado por un arpista, yo que sé, me lo invento, ¿no? O sea, y hay propuesta. Sé que es difícil, y no solo estamos hablando de los acting musicians, que son los actores que también tocan instrumentos, que, ojo, aquí la propuesta es como vamos a poner música en directo, pero lo va a hacer un actor con lo que es como muy mágico, ¿no? O sea, está en el escenario tocando, ahora lo deja el instrumento, vuelve a cogerlo, toca, interpreta. Tiene un significado que toque el violín, en ese caso. Cuando no estamos hablando de eso, esto sería una propuesta, que está muy bien, pero hay a veces nuestros... Yo todavía no he hecho ningún espectáculo donde haya acting musician, 100%. Entonces, le tengo que dar valor al pianista, al batería, para que se justifique, en cierto modo, el por qué es necesario que esté ahí en directo, ¿no? Pues se tiene que buscar esto. Así que nada, espero no haberos dado mucho la turra, que os guste este nuevo camino de este podcast. Semanalmente os voy a traer algún tip, alguna cosa. Y por favor, escribidme vuestro feedback en Spotify si lo estáis escuchando, en mi web. Pronto realizaré también algo para daros información a nivel escrito. Podéis visitar mateuperamiquel.com, que es mi nombre, que ahí estoy como yo, freelance autónomo de mis cosas. Y si no, pues mi empresa, que se llama wecolormusic.com, y ahí ofrecemos todo tipo de servicios de ayuda a la escenificación, todo lo que sea relacionado con la escena, la producción escénica y creación de historias para ponerlas en los escenarios. Ahí estamos nosotros para ayudaros y hacerlo lo mejor posible y sobre todo emocionar al público. Muchísimas gracias y nos vemos por los escenarios.